noche si no estás. No puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. No quiero entender. Devuélveme el corazón. No quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te ame sin devuélveme el corazón. Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Bueno, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos ya haciendo las 19 horas con 8 minutos a punto de iniciar nuestro programa Regiones. Como ustedes saben, el programa Regiones es un viaje virtual que realizamos por distintos lugares y regiones de nuestra provincia y que hacemos un en detalles que nos parecen de interés para que ustedes conozcan. Muchos de ustedes ya conocen esos lugares, pero si nos acompañan en este viaje, recordarán cosas y otras conocerán otras nuevas, porque seguramente no vieron todo lo que hay. Nosotros trataremos de hacer zoom en aquellas historias que a veces están ocultas en esos lugares. Hoy vamos a tener con nosotros la presencia y la entrevista con un habitante de Tras la Sierra de Villa Dolores, Sergio Ochoa, un bioquímico que tiene un importante laboratorio llamado SIL, Servicio Integral de Laboratorio, en Villa Dolores. Es privado, pero además de hacer los trabajos típicos de un laboratorio de bioquímica para como servicio que acompañe a la salud, Sergio realiza muchísimos otros trabajos de interés social, como el control del agua potable y otras cuestiones vinculadas con el bienestar social de su región. Así que enseguidita vamos a viajar por Tras la Sierra y vamos a contactar enseguida a Sergio Ochoa. Hola, Carlos. Hola, Sergio. ¿Estás escuchando? Hola, Carlos. Sí, ahí había mucho ruido atrás. A ver, ¿ahora me escuchás bien? Ahora parece que sí. Ahí te escucho bien. Ya se fue un ruido que había. Bueno, estaba presentando el programa ya, así que quédate conectado nomás. escuchando. ¿Y vos oís la música o no? ¿Cómo? ¿Estás escuchando la cortina musical o no? Sí. Bueno, ok, sí, sí. Quédate entonces conectado nomás que empezamos con el programa. Bueno, perfecto. Bueno, ustedes disculparán un poquito el ruido que hay, a veces el sonido no es perfecto, pero bueno, eso se debe a que estamos conectados vía Skype. Sergio está, creo que en un bar tomando un café, y ahí lo hemos capturado para nuestro programa. Vamos a iniciar nuestro programa entonces, como siempre, saliendo de viaje. Salimos de Córdoba, y en realidad para llegar a Tras la Sierra hay muchos caminos. Hay muchas rutas. La principal, obviamente, es el camino de alta montaña que atraviesa la Pampa de Achala, subiendo por esa hermosa pequeña localidad o lugar, digamos, llamado Copina, donde ya hemos escrito sobre los sabrosos sándwiches tostados de jamón y queso que allí se comían, al menos en el viejo local que estaba pasando el arroyo del medio. Luego parece que se quemó, hubo un incendio, y ahora se ha trasladado un poco más abajo, pero me dicen que siguen siendo los mismos dueños. Ojalá, porque esos sándwiches eran espectaculares. Uno sigue subiendo entonces por las altas cumbres, pasamos por el Museo del Cóndor de Don Ramallo. Bueno, también vamos a hablar después más en detalle sobre la importante obra que hizo Ramallo para recuperar los cóndores de nuestras serranías y de la cordillera. Seguimos luego, pasamos por la posta del Kendi, atravesando ya la llanura alta de la Pampa de Achala, y luego viene ese asombroso descenso hacia Tras la Sierra, viendo a lo lejos los llanos riojanos que mi hija confundió con el mar prácticamente, y ese hermoso paisaje que se ve ahí abajito, que es todo el valle de Tras la Sierra. Se ven desde en la bajada, se ve Mina Clavero, Cura Brochero, Nono, en fin, todos esos hermosos pueblitos. Y ya una vez que terminamos de descender, hoy vamos a tomar hacia el sur. Vamos a irnos directamente a Villa Dolores, que si bien no es un punto turístico, es la ciudad más importante, histórica y socialmente, que hay en el valle de Tras la Sierra. En esa ciudad, precisamente, en Villa Dolores, vive y trabaja Sergio Ochoa. ¿Cómo está, Sergio? Hola, Carlos. Un gusto realmente estar en comunicación con vos. Y bueno, un saludo muy grande a la audiencia de tu radio, Carlos. Bueno, Sergio, yo ya medio conté rapidito que sos químico, bioquímico, que tenés un laboratorio, el Servicio Integral de Laboratorio, el muy conocido SIL, que está muy bien instalado, que es un orgullo para la región, ese laboratorio que yo sé que vos construiste de a poquito, agregando maquinita y equipito, porque sos uno de esos tipos muy trabajadores. Razón por la cual siempre te he tenido gran estima y respeto, y hace muchos años que te conozco. Pero no voy a seguir alabándote, no es necesario. Sí quiero que vos nos cuentes un poquito de comienzo nomás, qué servicios generales hace el SIL, tanto para el público en el campo de la salud como para la sociedad en su conjunto. Bueno, Carlos, como vos decías, hace muchos años que venimos trabajando. Como dato, ahí se cortó el sonido. ¿Qué pasa? ¿Se te ha cortado? ¿Ahí me oís? Sí, perfecto. Hola, ¿hola, Carlos? Sí, ahí te escucho bien, seguí nomás. Bien, bueno, no, te contaba que el año que viene, 2018, cumplimos los 30 años ya de trabajo. ¿30 años? En 30 años ya, Carlos, parece mentira, pero pasa el tiempo. Y bueno, como vos lo decías, durante todos estos años, maestros, se escucha mal, ¿se está moviendo algo ahí? No, estaría todo en orden acá. Puede ser que tengamos la conexión un poco fallada. A ver, seguí de a poquito. Bien, Te decía de que en todos estos años, Carlos, hemos ido aprendiendo que la bioquímica no se reduce. No, se interrumpe la... La salud. No, que... A ver, espérate un poquito, Sergio, porque se interrumpe la conexión. ¿Tenés buena conexión ahí? ¿Estás con un Wi-Fi? Sí, yo tengo buena conexión. Bueno, seguí. Vamos a ir de a poquito, pero te estamos... Vamos tratando de escucharnos. No, y te contesto, durante todos estos años, Carlos, hemos ido incursionando en otras áreas más de las convencionales y hemos podido trabajar, por un lado, que nos ha permitido a nosotros ampliar nuestro campo de acción, y pudimos ir aprendiendo también de que hay mucho trabajo que se puede hacer desde la profesión y que podemos servir a nuestra comunidad, a la región a la cual pertenecemos, aportando nuevos servicios y, bueno, y un montón de elementos técnicos que antes no estaban. Y bueno, con los años eso se fueron plasmando y hoy podemos contar que hemos desarrollado áreas, como vos mencionabas, el tema del agua, la energía, el área de la parte pecuaria y ambiental, y bueno, que recientemente estos últimos años hemos estado incursionando en metodologías nuevas que estamos desarrollando aquí en Córdoba, que es la genética y la biología molecular. Sería un poco el rápido resumen de las actividades que hacemos. Muy bien, Sergio, muy bien. Yo te quería preguntar, porque es de mucho interés ahora que se viene la temporada de verano, ¿cómo está la situación de los ríos y del dique de la Viña en lo que hace a la cantidad y calidad de las aguas que hay en este momento? Bueno, mira, Carlos, en este momento creo que la pregunta es muy importante por la trascendencia que tiene el turismo para nuestra zona, ¿no? Yo creo que los transerranos nos hemos ido dando cuenta con el tiempo de que, más allá de lo que ha sido la primera actividad comercial, que es el cultivo de la papa, fundamentalmente, y el territorio es así, y a poco se ha ido entendiendo de que la otra gran industria que tenemos allá es el turismo, y bueno, tal vez los tiempos no hayan acompañado de la manera deseable, pero se está desarrollando de a poquito una infraestructura básica que ha permitido atender la demanda del turismo. Y el agua es un elemento fundamental para nuestra, pero yo siempre lo miro desde la fragilidad del sistema de cuenca del río de los Sauces, ¿no? Porque abastece un valle que es relativamente pequeño y es un río de poca dimensión. Por lo tanto, muy endeble a lo que es el impacto humano y a la demanda y al uso que se hace del agua. Entonces, este es un año muy pobre, Carlos. Desde el año pasado, una baja muy importante del caudal del agua y del reservorio que es el de la Viña, que no se pudo recuperar durante este año 2017. Y bueno, nos agarra el verano con un dique muy pobre. Que yo entiendo que, por lo que he podido conversar con gente, se debe fundamentalmente al uso del agua para las áreas de siembra que se han incrementado estos últimos años, como también para la generación de energía eléctrica que se ha demandado desde distintos puntos del país. Entonces, digamos, en cuanto a cantidad de agua, estamos pocos. Esperamos que la lluvia nos bendiga y que nos aporte los caudales de la gente. Bueno, parece ser que las lluvias que ha caído este martes ha descargado bastante sobre las sierras grandes, por lo menos los ríos para este lado han venido crecidos un poco, no grandes, crecientes, pero crecientes al fin. Posiblemente no, sí, a ustedes también sí le haya tocado, ¿no? Sí, es importante la continuidad de lluvia, que haga que por lo menos mantengan ciertos niveles para que, bueno, mejore un poco en la temporada de turismo, ¿no? Y lo otro que me preguntaba Carlos Bo, que es un tema que justamente vos sabes, mucho interés nuestro, que ha sido la calidad del agua. Siempre yo he dicho que la Viña y la región nuestra es un lugar resguardado respecto de lo que sucede en otros ámbitos de la provincia, seguramente por muchos factores, la barrera geográfica que constituye la sierra, una menor de población, y por lo tanto un impacto sobre la naturaleza un poco más leve, pero sin duda que vamos en camino de situaciones semejantes como las que hoy se viven en otros diques, en otros ámbitos de embalses pues, del resto de la provincia, ¿no? Entonces estamos renegando un poco con todo el tema de lo que es la eutrofización del agua del río de la Viña, y bueno, ahí surge el gran tema, ¿no?, del impacto que genera la población que viene incrementándose en la zona, y al no estar, al no contar con las infraestructuras sanitarias deseables, se genera un impacto muy desfavorable para la calidad del agua. Muy bien, Sergio, muy bien. Vos sabés que yo le quiero explicar a la audiencia que yo sé que vos tenés que viajar ahora para justamente Villa Dolores, porque tenés un fuerte compromiso esta noche, hacerle un asado a unos amigos, y tenías que estar encendiendo el fuego hasta ahora, y yo te estoy entreteniendo, ¿no? Pero de todos modos te digo de que como a mí me interesan mucho los temas que con los cuales podemos hablar, si vos estás de acuerdo, ya que está un poco fea la transmisión, porque bueno, si vos cuando estés vos en Villa Dolores, seguramente vamos a tener mejor conexión. Así que te comprometo a seguir participando de estos programas que yo voy a seguir con Tras la Sierra. Si es posible, ya la próxima semana, el próximo miércoles, seguiremos con Tras la Sierra, y me gustaría también hacerte una entrevista, si estás disponible allá en tus pagos. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque vamos a estar totalmente disponibles, y vos sabés que de tantos años de conocernos, sabés también personalmente que me interesa mucho que se conozca Tras la Sierra y que se conozca en profundidad, porque creo que uno de los ámbitos geográficos beneficiados y bendito por la naturaleza, porque es muy bonito y que estaría muy bueno que aprendamos, conociéndolo por supuesto, aprendamos a conocerlo y cuidar toda su geografía, su naturaleza, que es muy particular. Así que con todo gusto participando de tu radio. Bueno, entonces vamos a hacer un acuerdo. Yo ya te dejo irte a hacer tu fuego y te dejo en libertad hoy, pero con el compromiso de que en el próximo programa hablemos un poco de las producciones regionales en Tras la Sierra. Como vos ya mencionaste, la papa, están las aromáticas, está el aceite de oliva que se produce. A mí me gustaría un pantallazo para que nuestra gente vea que no solo turismo se hace en Tras la Sierra, que hay un conjunto de producciones regionales importantes y que los políticos, los gobiernos, tienen que apoyar para que se desarrollen, porque son la fuente de vida de ese valle que pertenece a la provincia, pero que parece que al estar del otro lado de la montaña es como si estuviera muy lejos, pero no está lejos, está cerca y muy cerca. En una horita y pico se llega perfectamente a cruzar la montaña, así que ya eso no es problema. Y como dije al comienzo, hay muchas vías de acceso. Nosotros vamos a ir también a Tras la Sierra por el otro camino, el viejo camino de la Ruta 20, que era el viejo camino a San Juan, y también vamos a ir por el norte, entrándole por Soto y pasando por San Carlos Minas, Alzacate, Taninga y todos esos pueblos que están del otro lado de la montaña. Aunque con la palabra Tras la Sierra generalmente nos referimos a Cura Brochero, Mina Clavero, Nono, Villa Las Rosas, Villa Dolores, ¿no? Pero también aquellos pueblitos de la Pampa de Pocho están tras la sierra, digamos, ¿no? Todo depende de por dónde uno le entre al valle, ¿no? Es así, Carlos, es así. Y vos sabés que te quiero comentar una última cosa, ¿no? Que personalmente me gustaría compartir con tu audiencia, que sé que tenés muchos seguidores y muchos amigos. En primer lugar, comentarte, o decir públicamente, la verdad, mi reconocimiento a tu persona, porque nosotros allá le debemos mucho a tus gestiones, a tus intervenciones oficiales, tanto en CEPROCOR como en el Ministerio de Ciencia, porque nos has enseñado un camino, tratado de aprender de él, y nos hemos beneficiado de poder ampliar y poder mirar otros horizontes. Eso yo lo quiero hacer tú, te veo que seguís en la misma tónica ahora a través de esta actividad que te veo que te sienta muy bien, y que realmente yo creo de que fue muy importante tu gestión en ese sentido, a tal punto que te cuento una anécdota de hace unos pocos días atrás. Un actual funcionario político de Chequia. Era una charla que teníamos de cómo ve el CEPROCOR. Y dentro de opiniones que yo le fui dando, extrañaba la esencia de Carlos De Bandi por el compromiso que tenía con las economías regionales y por el deseo de que este ente oficial de todos los habitantes de la provincia de Córdoba salga de Córdoba capital y derrame su servicio y su conocimiento en el interior, donde tanta falta hace, sobre todo regiones como las líneas entradas y cierres, en donde siempre ha estado tal vez un poquito más postergado, ¿no? Y eso yo realmente soy activo de empeño en ese sentido, y bueno, quería compartir con vos todas estas circunstancias y con otro oyente posible. Así que contacta conmigo, Carlos, para cuando quiera, va a ser siempre un. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Ese es uno de los propósitos de este programa Regiones: recorrer las regiones, mostrar que Córdoba es grande y que no es exactamente solamente ni la capital ni el circuito turístico cercano. Es una inmensa provincia llena de vida, llena de gente que necesita apoyo, que realiza cosas. Entonces, con este programa Regiones vamos recorriendo. La semana pasada recorrimos el Camino Real hacia el norte hasta llegar a Santiago del Estero, contando un poco las historias vividas en los pueblos, y esto es el programa Regiones. Y yo sigo haciendo lo mismo, apoyando a las regiones, ahora con mucha más libertad, Sergio, como vos, ¿no? Sin lo incómodo que suele ser el traje de la política, que muchas veces te impide hacer o decir cosas que te quedan ahí atragantadas un poco en la garganta, ¿no? Ahora las puedo decir todas completas. Es así, Carlos. Así que, bueno, yo creo de que hay, por ejemplo, hay mucho para compartir, seguramente por lo que sigo en el Facebook y sigo la información de tu radio, que siempre estoy leyendo. Creo que hay mucha gente que va a compartir la idea, el pensamiento de la necesidad de continuar apoyando las economías regionales para fomentar el desarrollo de regiones, las nuestras, porque es donde se abre el espectro de posibilidades para mucha gente que no encaja mejor en las principales actividades o industrias de cada región. Entonces, para hacer más amplio las chances de tener posibilidades laborales, de desarrollo y crecer, ser en definitiva para una mejor calidad de vida de todos los habitantes, es importante que las actividades regionales realmente propias se expresen y se puedan dar a conocer. Y a su vez creo que el turismo busca mucho eso, creo que hay un feedback ahí importante a fomentar y a cultivar. Muy bien, Sergio, te dejo en paz y libre ya para que te puedas ir a hacer tu fuego, así que vamos a escuchar música y, señores, tenemos el compromiso con Sergio de seguir participando en el próximo programa. Sergio, te mando un abrazo y a través tuyo un saludo a todos los amigos, que son muchos los que tenemos allá en Tras la Sierra, y nos seguimos conectando la próxima semana, ¿de acuerdo? Bárbaro, Carlos. Un abrazo grande, un afecto grande a toda tu audiencia y para vos, por supuesto, que estamos al habla. Bueno, y viajá con tranquilidad y cuidado, que esa ruta es peligrosa. Chao, un abrazo. Nos vamos con música. Vienes cantando, yo soy tu voz. Cálida luna viajera, vienes cantando, yo soy tu voz. Suenan guitarras, acordes, suelen gemir algún bandoneón. Toca cuyico dormido, vino embriagame, yo soy tu voz. Toca cuyico dormido, vino embriagame, yo soy tu voz. Las 4 de la mañana, aún quedan restos de cacharpaya. Es el barreto que cantan, gritan sus ansias de quemar. jugador. No te quedes dormido, cacharé fallero, yo soy tu voz. El cerro sirve de cuna, aquella luna cansa de estar. Monte arrulla la luna, deja que cante, yo soy tu voz. Monte arrulla la luna, deja que cante, yo soy tu voz. La noche ya va muriendo, siento su aliento, amargo es. Deja que beba contigo el último trago para volver. Deja que beba contigo el último trago para volver. Las cuatro de la mañana, aún quedan restos de cacharpaya. Es el barreto que canta y tan sus ansias de quemador. No te quedes dormido, cacharpallero, soy tu voz. Escuchábamos a los guaraníes interpretando Yo soy tu voz. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el valle de Anisacate, región de Parabachasca, en su frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa Regiones. Acabamos de terminar una entrevista preliminar que hemos tenido con Sergio Ochoa, un bioquímico que vive en Villa Dolores y allá trabaja y allá tiene toda su actividad, con el cual vamos a seguir conversando en próximos programas. Y ya lo hemos comprometido a hablar un poco de las producciones regionales en el Valle de Tras la Sierra. Porque ese es un valle que, además de toda la belleza que le ofrece al turismo, tiene un microclima muy particular, tiene una especie de mezcla de Córdoba con Cuyo, y se dan muchas producciones regionales importantes, ¿no? Como la papa, el tomate, el pimiento, las aromáticas, la vid, el olivo. De modo que ha sido una región originalmente muy productiva desde el punto de vista agropecuaria, y luego, claro, con su belleza fue siendo invadida por un turismo que es totalmente compatible y complementaria de esa actividad productiva. Ahí hablaba Sergio recién de la producción de la papa y de otras producciones importantes en la zona de Villa Dolores, y él lo mencionaba en relación de la importancia que tiene el agua del dique de la Viña, que provee de un asombroso sistema de riego a unas 14.000 hectáreas productivas que hay río abajo del dique, digamos, y que mediante un sistema de canales obtienen un excelente riego, tanto en calidad como en cantidad, para atender las demandas de agua. Por eso para ellos es muy importante que el dique de la Viña, que es un dique enorme y profundo, el paredón tiene cerca de, o un poco más de, 100 metros de altura, de modo que es un lago muy profundo y bastante extendido, con mucha capacidad de almacenaje de agua, que, como los otros lagos de Córdoba, ya lo vamos a ver al tema también, está amenazado por la contaminación que se produce por los desagües cloacales de la población creciente que hay en las márgenes de los ríos, que no cuentan con las debidas plantas de tratamiento de efluentes. Este problema, que ya es crítico en el lago San Roque, que está replicándose con sus algas en el dique Los Molinos en este momento, y también, sin llegar a estar tan presente como en estos dos, en el dique de la Viña hay preocupación, y ya vamos a hablar con Sergio Ochoa de esa preocupación y de qué se puede o se debe hacer para no atentar contra esa fuente importantísima, ese acuífero que le da vida a muchísima gente en esa región. A mí me gustaría mencionarle simplemente que Villa Dolores, en la década del 40 del siglo pasado, tenía ferrocarril. Tenía ferrocarril para sacar su producción. ¿Producción de qué? Pues, señores, había una cooperativa que producía no solo los productos primarios como tomate, pimientos y aceitunas, vino, sino que además le incorporaba valor envasándolos. En Tras la Sierra había cuatro o cinco, en Villa Dolores, perdón, había cuatro o cinco fábricas con sus chimeneas y todo, con sus calderas para poder hacer los tratamientos térmicos de conservación de los alimentos, y se enlataban pimientos, se enlataban tomates. Y además, cerquita nomás, ahí en Villa de las Rosas, estaba nada más ni nada menos que la compañía Picardo para procesar el tabaco que se producía en toda esa región. Al finalizar los 40, lamentablemente un virus que no pudo ser combativo porque en aquellos tiempos no existía la tecnología necesaria, terminó con la producción de tabaco, que dejó como un recuerdo sombrío en los habitantes. Todo el mundo siempre dice que hay que recuperar la producción del tabaco. Y surgieron muchas ideas, ¿no? Como hacer habanos para los turistas, similares a los de Cuba, de modo que cuando van los turistas puedan comprar un habano detrás de la sierra. No es mala esa idea, pero hay que reponer la producción del tabaco. Y la gente se anima a hacerlo porque dicen que en la memoria del pueblo de Tras la Sierra subyace la cultura de la producción del tabaco. Y a mí me consta que subyacen muchas culturas productivas. Son muy buenos hortelanos los transerranos. Cuando producen tomates, pimientos, verduras, lo hacen muy bien. Ni hablar de las aromáticas. Hay más de 100 hectáreas sembradas con aromáticas, lo cual quiere decir mucho, no que 100, 200 por lo menos o 300 hectáreas que dedicadas al cultivo de las plantas aromáticas, son proveedores importantes en todo el país, e incluso se exporta parte de ello, ¿no? De modo que son muchas las producciones regionales que vamos a poder recorrer con Sergio Ochoa en los próximos programas. Y también vamos a hacer Zoom en los lugares turísticos. Y quizás no en el siguiente, pero no en el próximo, pero quizás en el siguiente, podamos entrevistar a Mario Heyer, que es el dueño de la empresa Oleum en Villa de las Rosas, que produce uno de los mejores aceites de oliva de la Argentina, que ha ganado varios premios internacionales en Italia. Ya lo vamos a contactar bien a Mario Heyer, que para hacerle algunas preguntas sobre cómo está su actividad y cómo ve en general la actividad del olivo en toda esa región. Nos vamos con escuchando nuestra cortina musical. Este es el programa Regiones, un programa que visita los diferentes lugares por ahora de nuestra provincia. Una vez que tomemos confianza en lo que estamos haciendo, vamos a ampliar nuestro horizonte y recorrer regiones del país. Y si nos da el ánimo, nos vamos a ir más allá del país, posiblemente primero por Latinoamérica. Quizás le pidamos la participación al Topo Silva, que lo tenemos muy calladito mientras construye su nueva casa después del incendio que le destruyó la anterior. Ustedes lo recuerdan al Topo Silva, con sus relatos testimoniales sobre las costumbres, historias y tradiciones de los pueblos andinos del altiplano de Bolivia y del Perú. Pues le vamos a pedir ayuda al Topo cuando nos animemos a trascender los límites de nuestro país. ¿Qué hace Regiones? Viaja. Viaja, lo lleva a ustedes en su viaje y hacemos zoom en cada sitio tratando de descubrir y de encontrar las cuestiones importantes. Yo les decía al comienzo que atrás la sierra se accede por muchos caminos. Efectivamente, Podemos ir, como dijimos hace un rato, bien por el norte, por Cruz del Eje, ir por Soto, y en Soto tomar el camino hacia la Pampa de Pocho, que cruza primero La Higuera, luego San Carlos Minas, Salsacate, Taninga. Ahí hay un desvío hermoso a un lugar prodigioso que vamos a visitar en nuestro programa. Los Túneles se llama. Está sobre el viejo camino a San Juan, la Ruta 20, y son unos túneles hermosos que atraviesan la segunda gran cascada de montañas que hay en Tras la Sierra, porque ya por debajo de ese último abismo de montaña ya se inicia la región de los Llanos. Y ahí cerquita, donde comienzan los Llanos, hay el último pueblito de Córdoba hacia el oeste. Ya vamos a visitar también ese pueblito y contar sus tradiciones. O sea que tenemos mucho para contar. Ese viejo camino a San Juan, la Ruta 20, se lo puede tomar desde Tanti, subiendo por Los Gigantes. Claro, no está en estado perfecto, pero con un vehículo rústico se lo puede hacer perfectamente. Ese era el viejo camino a San Juan. Por ahí viajaban los ómnibus que iban desde Córdoba a San Juan antes que se terminara la ruta desde Cruz del Eje vía Chepes por el llano, que es un viaje obviamente mucho más apacible y rápido. Otra forma de acceder al valle de Tras la Sierra es muy por el sur, por Achiras, allá por las últimas estribaciones de las serranías comechingonas, de las altas cumbres allá al comienzo hacia el sur. Por ahí hay un paso por Achiras que nos lleva a la provincia de San Luis, y retornando por el pie de monte se vienen recorriendo los pueblos puntanos, muy reconocidos todos ellos, y se llega por supuesto también a nuestro valle de Tras la Sierra. O sea que son muchos los caminos de acceso. Los vamos a tratar de ir recorriendo todos, porque la verdad que es un lugar muy importante para nuestra provincia. Vamos a escuchar un último tema musical antes de ir buscando ya el cierre de nuestro programa de hoy. Amaneceres salteños de vinos y bagualeros, en la madera resuena la zamba del carpintero. Con el trinar de las aves pude arrancar tu suspiro, anochecido de luna, cantando desde el olvido. Tierra nos hermana, de argentinos y valientes, desde mis altas la linda, vaya un abrazo a Corrientes. Y para los carnavales, enredado en serpentina, yo lo he visto a José Río luciendo a la bailarina. Soy el sombrero, siento que el cielo ya es mío, para encender mi lucero a Doña María Río. Pañuelo, harina y albahaca son como duendes del baile, todo es fiesta y alegría en la carpa de Don Jaime. La Juana Figueroa la hizo milagro en la zamba, como Felipe Varela matando penas del alma. Y para los carnavales, enredado en serpentina, yo no he visto a José Ríos luciendo la bailarina. Escuchábamos a los guaraníes en Río Coplero. Bueno, y de este modo, siendo las 19 horas con 45 minutos, vamos dando por terminado este programa de regiones de este miércoles 8 de noviembre del año 2017. Estaremos con un programa similar de nuevo por Tras la Sierra la próxima semana a las 19:15.